Escúchenme, señores, lo que le vengo a contar. La historia del Baja Tanga, una historia sin igual. ¡Riquísimo! ¡Claro! El fin de semana me fui pa'l free shop a buscar un perfume que quería yo. Buscaba y yo no lo encontraba, hasta que el nombre de uno me sorprendió. Me dijo la muchacha que este no fallaba, y tomé su consejo con gran atención. El Baja Tanga no es tanga, las mujeres le disparan. Me echó y la ropa se manca, su nombre no lo respalda. El Piña Cantor, métale sabor. Me dijo la muchacha que este no fallaba, para encontrar con él mi gran amor. Y como de perfume yo no entiendo nada, tomé su consejo con gran atención. El Baja Tanga no es tanga, las mujeres le disparan. Me echó y la ropa se mancha, su nombre no lo respalda. El Baja Tanga no es changa, las mujeres le disparan. Me echó y la ropa se mancha.